were three sailors bold and true, with cargo they did carry. They sailed away on the... Javier, El monarca de las sombras, tu nueva novela, arranca así. Se llamaba Manuel Mena y murió a los 19 años en la Batalla del Ebro. Fue el 21 de septiembre de 1938, hacia el final de la Guerra Civil, en un pueblo catalán llamado Bot. Era un franquista entusiasta, o por lo menos un entusiasta falangista, o por lo menos lo fue al principio de la guerra. Alrededor de este personaje gira tu nuevo libro. Pero es un personaje que te toca a ti muy de cerca. ¿Quién era Manuel Mena? Manuel Mena era tío de mi madre. Era más que tío de mi madre, porque cuando murió, y de hecho en los años anteriores, ella vivía con él. Era casi su hermano. Uh-huh. Es el primer muerto de mi madre. Y es un personaje del que ella, que era una niña, claro, cuando murió, tenía 7 años, pues me ha hablado siempre, de manera que ha sido como un mito para mí, ¿no? Un mito familiar. Un mito familiar sombrío, ¿no? Porque era falangista, porque murió muy joven y porque encarna todo el horror de la guerra, ¿no? Para mí y para mi familia. ¿Murió por una mala causa? Sí, murió por una causa injusta, claro, se equivocó. No hay duda de que los republicanos tenían la razón política. Pero no todos los republicanos eran moralmente buenos. No hay duda de que todos los franquistas tenían la razón, no tenían la razón política, estaban políticamente equivocados, porque se levantaron contra un régimen legítimo. Pero no significa eso que todos fueran unos asesinos y unos indecentes, ni mucho menos. No tengo ningún motivo para pensar que este chaval, que tenía 17 años, repito, cuando estalla la guerra y cuando se marcha la guerra, y 19 cuando muere, no tengo ningún motivo para pensar que fuese un canalla. O que fuese, mejor dicho, que fuese moralmente mejor que yo. Ninguno. Ningún motivo. Planea todo el rato en la novela esa vergüenza por la procedencia familiar. Es decir, tú te avergüenzas y te has avergonzado durante años de esa procedencia de tener una familia políticamente de derechas y de que gobernaba. Tú les citas como patricios del pueblo, ¿no? Sí. Esta novela tiene mucho que ver con Soldados de Salamina, ¿no? En realidad es el complemento de Soldados de Salamina, para mí. Y hay muchos paralelismos entre ambas novelas. En el fondo, en Soldados de Salamina, lo que yo hacía era reivindicar una herencia. Una herencia política, que es la herencia de la República. Que es la que yo creo que hay que reivindicar. Lo que hago en esta novela un poco es asumir mi propia herencia familiar. No podemos vivir siempre con un pasado falseado. Venimos de donde venimos, somos lo que somos. Yo soy mis antepasados y tengo que asumirlo, aunque no me guste, ¿verdad? En este libro llevas en paralelo lo que fue la historia de Manuel Mena. Paralelamente está también la historia más del presente, de la actualidad, del Javier Cercas, escritor, que investiga, que se documenta, que se cuestiona si escribir o no este libro. En esos saltos en el tiempo, tú consigues que el protagonismo no sea solo de Manuel Mena. Esta es una historia muy coral. Manuel Mena en realidad es un instrumento. Un cebo para hablar de otras cosas. Y efectivamente, yo creo que, Óscar, creo que el protagonista verdadero de este libro es mi madre. Sí, de ella hablaremos, también. Porque, sí. Claro, porque ella es la que mantiene la herencia, ¿no? Porque ella es la que a mí de niño me habla de este chaval. De nuevo estamos ante el making of de un libro tuyo. Lo que pasa es que aquí te ha salido el making of literario, yo creo que el más sentimental de todos los que habías escrito hasta ahora. Es una historia familiar. Claro. Y creo que en parte la he escrito porque la escribí ahora o ya no iba a escribirla nunca. Porque mi madre es muy mayor. Y yo necesitaba a mi madre para escribirla. Y es una historia que a mí me afecta profundamente. Porque es la historia que quería contar desde siempre. Claro, porque esta es una novela basada en hechos reales, pero lógicamente hay muchos huecos. Y supongo sí. que ahí es donde interviene la ficción. Esta es una que ayuda a coser, ¿no? Todos esos hechos, todas las cosas que te cuentan tus familiares, todo lo que tú investigas, lo que encuentras en archivos. Esta es una novela peculiar, que tiene sus reglas peculiares. No se parece a ninguna mía, aunque tenga relación con todas. Porque, por un lado, hay un historiador que no inventa nada, que reconstruye con absoluta precisión grandes batallas de la guerra, porque este chico, yo no sabía qué había hecho en la guerra, pero este chico estuvo en primera línea del frente durante toda la guerra, porque estaba en una unidad de élite, lo mandaron a una unidad de élite. Y luego hay una parte en la que yo intento reconstruir el mismo proceso de hacerse la novela. Y en ese proceso, ahí sí que hay más libertad. Claro. Hombre, las escenas bélicas en las que interviene Manuel Mena, es decir, están descritas al detalle. Quiero decir, tú ahí sí que juegas, evidentemente, con cuestiones emocionales que tú mismo lo cuentas, ¿no? Es decir, yo me imagino que Manuel Mena en ese momento sentía esto. Pero claro, claro, porque lo que ha ocurrido sí que es esto. Eso claro, sí que lo sabes. Sí, hay una distinción muy clara entre lo que es y lo que hubiera podido ser. Claro. ¿No? Pero sí, pero he podido reconstruir, para mi asombro, con bastante precisión, el itinerario de este chico. Lo cual, ¿verdad? Porque la guerra se pierde todo y porque, insisto, el pasado es un pozo oscuro y ahí no hay una manera de reconstruir nada, y menos cuando la propia familia lo ha destruido todo. Claro, es que eso, realmente, quería incidir en eso, porque como lector lo que llama la atención es esa escena en que la familia, ¿no?, lo quema todo de él, para que solo quede esa foto que, por cierto, tú cuentas que está en tu... Bueno, tienes una foto en tu estudio, ¿no? Esa es la primera escena que a mí... Esa escena la tengo grabada aquí como si mi madre me lo hubiese contado siempre, toda la vida, desde que yo era pequeño. Ella, que es muy niña, que para ella este chico ha sido todo, porque era como su hermano, y de repente llega un día a casa de su abuela, de la madre de este chico, y ve una hoguera, y a su abuela con sus tías delante de la hoguera, y lo están quemando todo, y ella se horroriza. ¿Por qué lo quemáis todo? ¿Por qué lo quemáis todo? Es una escena brutal. Y la explicación para mí es el dolor. Es un dolor tremendo. No quieren saber ya nada de esta historia. Todas las guerras, en el fondo, son la misma guerra. Funcionan, por supuesto, hay cosas distintas, pero hay cosas comunes. Y hay una cosa común, y es que a todas las guerras, quien hace las guerras son los niños, las criaturas. Y quienes mandan a la guerra a las criaturas somos los adultos. Y esto siempre ha sido así. Siempre. Hay una frase en el libro, que para mí es capital, llega al final del libro, no la pronuncia el protagonista, pero la piensa, o sea, el protagonista, o sea, el narrador, que soy yo, él piensa, mamá, le dice, piensa hablando con su madre, mamá, Manuel Mena no murió por la patria, murió por culpa de una panda de hijos de puta que envenenaban el cerebro de los niños y los mandaban al matadero. I listen to you time and time again, while you tell me just what's right. And you tell me. No hay que olvidar que Iba Hernando es un personaje más de este libro. Iba Hernando es mi pueblo. Yo nací allí, me marché a los 4 años, porque mi familia se marchó a los 4 años, como tanta gente, ¿verdad? Yo soy hijo de la migración de los años 60, pero nunca, en el fondo nunca me he marchado de allí. Y nunca escribí sobre eso, nunca escribí sobre ese pueblo. Alguna vez que lo intenté, siempre me salían cosas que parecían como de Juan Benet, de García Márquez, o de Faulkner, o de Rull, yo qué sé, ¿no? Y en cambio, finalmente he conseguido escribir sobre ese pueblo. Leyendo este libro, ya he llegado a la conclusión definitiva de que tu obra literaria en general, salvo quizás alguna excepción, es como estas series policíacas que tienen a un detective privado, bueno, pues en este caso tienen a un escritor investigador que se llama Javier Cercas. Y esta es una más de esa, ¿no? Y en ese sentido, este protagonista investigador, que es Javier Cercas, tiene sus propios Watsons. Y aquí yo creo que hay dos. El más importante, desde luego, es tu madre, Blanca Mena. Luego hay otro, que los lectores reconocerán, que es un conocido cineasta, amigo tuyo, escritor, David Trueba. Y yo creo que ambos tienen mucha importancia, porque sin ellos dos, esta novela no existiría. Es completamente cierto. Y me parece exactísima la descripción de mis novelas como novelas peculiares, novelas policíacas. Sí. Yo casi les llamaría novelas antipolicíacas, sí, en cierto sentido, porque efectivamente siempre hay un enigma. Lo que pasa es que al final de mis novelas policíacas la solución es que no hay solución. Y en el caso de este primer Watson, me atrevería a decir de manera coloquial, en el caso de tu madre, de Blanca Mena, Claro, uno puede llegar a la conclusión al final de que tú has escrito este libro para explicarle a ella quién fue realmente Manuel Mena. Y de paso explicártelo también a ti. Para explicármelo a mí y también para explicárselo a ella, sí. ¿Y ha tenido oportunidad de leer la novela? Ha leído la novela, sí. ¿Y? Está encantada. Pero es que es igual. O sea, haga lo que haga, le parece bien. O sea, que... es lo que tiene la madre, las madres con los hijos. Es lo que tienen las madres, sí. ¿Crees que ha desaparecido para siempre esa vergüenza que sentías sí. sobre el pasado político de tu familia? Es que no era solo sobre el pasado político de mi familia. Yo sentía vergüenza también por todo, por ser de un pueblo pobre, de ahí, de Extremadura. Claro, yo emigré a Cataluña, entonces, para mí Extremadura era una cosa vergonzosa. Era una cosa, sí, un poco, ¿no? Eran pobres, eran, hablaban con acento, un sitio ahí remoto. En Cataluña, pues éramos ricos, ¿no? Y la gente tal, era otra cosa, era más cosmopolita, yo qué sé. Pero siempre la sentí. Yo siempre he dicho que nunca... No hubiese sido escritor si no me hubiese ido de Extremadura. Y algo de eso es verdad. Yo soy fundamentalmente un desarraigado, Óscar. Un tipo que no sabe dónde está. Porque yo era de un pueblo de Extremadura, pero también era catalán. O sea, era un tipo que estaba ahí en medio. Y en cuanto a la vergüenza política, lo que he hecho con este libro es intentar asumir el pasado. Yo vengo de donde vengo. Punto y aparte.